Hace 28 años que estoy trabajando en ciencias de la educación. Yo en realidad vengo de la investigación como psicóloga y lo que investigo con los niños marginados, doy un seminario en ciencias de la educación. Y quería decir, Marta, que realmente no podía dejar de pensar en los alumnos porque vienen con un pensamiento único. En toda la carrera ven la misma bibliografía que es la que está produciendo el postmodernismo, la cual hasta podría pensarse que es endogámica, porque son 6-7 autores, no son muchos más, que se citan unos a otros, ¿eh? Entonces yo te escuchaba y bueno, yo me estoy peleando en mi cabeza, no con personas, sino en mi cabeza, con todas esas propuestas del postmodernismo, porque encuentro que han hecho estragos, no solo en el intento de destruir a un docente, el docente que se pensaba antes, sino también cómo eso ha impactado en la subjetividad de los niños. Porque estoy convencida de que la escuela, como voy a tratar de explicar, forma parte del psiquismo. Es decir, yo soy psicoanalista, pero no estoy de acuerdo con pensar que en la infancia temprana se constituye el psiquismo. Creo, cuando uno lee, digamos, psicoanálisis, por lo general encuentra y los discursos familiares que enriquecen el psiquismo. Yo creo que esto no es así, y esto me lo ha demostrado una práctica muy intensiva en zonas marginadas, en donde quizás esto se tomaba como natural y se pensó en la época de Freud como algo que venía de la familia, porque estaba cubierta la parte pública, estaba tan naturalizado el pasaje a lo público, que entonces tal vez ha pasado desapercibido. Es una suposición. Porque hoy, con el desempleo que hay, cuando tenemos tercera generación de niños, en el sentido de trabajadores desocupados, encontramos un psiquismo tan endeble, tan vulnerable, que esto también está ocurriendo en capas medias, simplemente que yo no puedo abarcar todo, que queda como resaltada la importancia de los niños que tienen acceso a la escuela pública y a que, un lapsus, puede no ser pública, pero bueno, estoy en defensa de la escuela pública, y aquellos que no lo tienen. Hay una diferencia sustancial que el posmodernismo intenta borrar. Si ustedes han leído las últimas producciones, yo no quisiera dar nombres, inclusive voy a puntuar porque no puedo hacer un desarrollo demasiado extenso, tengo muy poco tiempo y son temas muy densos. Pero encuentro enunciados, por ejemplo, en las últimas producciones, de, como decir, que el gobierno de la esquina, en un video que circuló de la producción de Flaxo, ¿sí? En la esquina, se presentó en Rosario hace unos años, y hará 3 años o 4, no recuerdo. Y como yo ya les venía diciendo a mis alumnos, ojo que acá se viene, que la escuela, apoyado en esto de que la escuela es un galpón, esta me están dando letras para mandar más trabajo a la escuela. Ojo con esto, fueron advertidos porque ya lo habíamos trabajado durante todo el año y justo a fin de año sale un texto que avala el video de la esquina. Entonces, una de las alumnas le preguntó a la que estaba presentando el video, le preguntó qué pasa con el legado cultural. ¿Para usted es importante? Y se quedó pensando la autora de este texto y del video y dijo, realmente no creo que sirva, porque hoy necesitamos otro tipo de subjetividades. El video termina, para los que no lo vieron no lo puedo contar todo, pero es un chico de la calle, estoy diciendo de la calle, no es situación de calle, todas palabras que no son ingenuas, pero no las puedo desarrollar, que quiere ir a la primaria de nuevo. Entonces le pide a la directora si lo dejan entrar, tiene 16 años. Y la directora, muy abierta, digamos, tiene interés en que el chico se alfabetice, y le va a hacer haciendo distintas ofertas, pero este chico es muy alto y tiene 16 años y se siente ridículo al lado de que tiene 16 años. Entonces van variando propuestas, ninguna le cabe y le falta. Pero ¿qué pasa? Vuelve al tiempo diciendo que hay unos amigos que quieren que lo poco que él sabe se lo enseñe, que si puede estar en la escuela. Ocurre lo mismo. Va el grupo de amigos a la escuela, se sienten ridiculizados al lado de los pequeños y desertan. Entonces termina enseñándoles en el baldío. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de esta persona? La hipótesis es gravísima, en mi juicio, porque ella dice que no importa si no pudieron acceder a la escuela, porque todo lugar es subjetivante. Esa fue la conclusión. El video que se llama La Esquina es porque los chicos que viven detrás de la vía, detrás de la ruta, detrás de las vías, digo, detrás de la ruta, es decir, los chicos marginados son chicos que el barrio funciona como una extensión de la familia y están en ese sentido aglutinados, porque aglutinados quiere decir que no hay apelación a una tercera. Desde mi punto de vista, lo que tengo muy en cuenta la historia, que voy a empezar por el tema del pensamiento. El pensamiento en un sentido general, y esto es peleando, me vuelvo a decir con estas lecturas, y saben a ver por qué, por las potencialidades que están planteando. El pensamiento es un producto histórico, social y cultural. Llevó años a la humanidad construir el pensamiento que hoy tenemos, bastante complejo, que se irá perfeccionando cada vez más. No hay uno definido de una vez y para siempre. Es un proceso histórico. Entonces, el pensamiento surge en la lucha por vencer, por dominar la naturaleza, y siempre al interior de la lucha de clases. Este pensamiento, que llega a ser muy complejo, significa que hay representaciones que el psiquismo va constituyendo de ideas y que tienen una característica. El pensamiento tiene como característica que este conjunto, este entramado de ideas que lo van constituyendo, siempre a partir de nosotros, uno ya cuando nace encuentra pensamientos armados, nos reproduce toda la historia de los años que nos llevó a la humanidad construirlo. Directamente lo encuentra y va teniendo distintos modos de pensamiento que no tengo tiempo de analizarlos ahora, simplemente voy a puntuar uno que me interesa. Y lo va reproduciendo, armando representaciones de ideas cada vez más complejas, que tienen una particularidad, que es el sentido en el pensamiento humano de la historia, más intrusa que la historia. Por eso, cuando se habla de la muerte del sujeto, de muerte de la historia, estamos matando al pensamiento. Y por eso hoy que tanto se habla, el postmodernismo habla tanto del pensamiento crítico, y yo quiero ver dónde está, porque mis alumnos que son adultos, yo en el último año de teoría, siempre la tengo en residencia, la práctica, no lo encuentro. Y año a año se van notando las diferencias y el empobrecimiento que tienen de pensamiento. Entonces, esto no está desgastado del conocimiento. es otra cuestión que confunden, y no creo que sea ingenuo, el poco de la misma. El conocimiento también es una construcción histórica. Y cuando pienso en conocimiento, estoy pensando en un conocimiento que se ha construido ligando, categorizando, se ha construido con grandes esfuerzos de la humanidad por construir categorías, pase a una operación que es, que son operatorias inteligentes. Entonces, pensamiento e inteligencia constituyen conocimiento. Cuando hoy, ¿por qué digo esto? Porque cuando confundimos, fíjense, pensamiento con inteligencia, ¿saben qué dice la Ley Federal de Educación? La definición de pensamiento que da es que es la capacidad que tenemos de resolver problemas. Pensamiento pragmático. Eso no es el pensamiento. Ya muchos años antes, Gardner define lo que es la inteligencia de este modo. Es decir, el modo de operar es un modo inteligente, no es pensamiento. Entonces se borra con esto, por eso digo no es ingenuo, toda la construcción histórica que implicó el esfuerzo humano en el dominio por la naturaleza. Pero es para que vean la complejidad. A mí se me pidió que hablara de este niño ideal que a veces se plantea. En realidad, no es un niño ideal el que se está trabajando en la psicología, que tal vez sucede para que está formado, sino que son las hijas de Piaget, así que tiene un trabajo. Porque Piaget se casa en el año 23. Entonces, sus tres hijos, por deducción porque no encontré los datos, deben haber nacido a fines de la década del 20, principios de los 30, ¿no? Porque tuvo tres hijos a los cuales se enfermó y pensó, ¿no? Pero sí, tiene, y de clase media acomodada, porque ya Piaget venía de una clase media muy acomodada. Entonces los chicos, y si vamos a marginalidad ni hablar, que hoy tenemos en las aulas, ¿y qué tienen que ver con esta realidad? Si, como dice, cuando estamos a fines de los 90, empecé a decir, ojo que acá estamos teniendo chicos que son totalmente inéditos en nuestra historia. Yo nunca vi a estos chicos y llevaba muchos años trabajando. Pero claro, se nos estaba viviendo en el liberalismo encima. Y era terrible pensar que un chico desconfiara de la maestra. A nadie se le cruzaba por la cabeza esto que hoy es tan obvio. A nadie se le cruzaba por la cabeza, pero claro, en un análisis, en esa época se trabajaba de forma más tradicional, digamos, en psicoanálisis, y me daba cuenta que la base de todo era la desconfianza de lo que ocurría en el crecimiento psíquico, digamos, del niño. Cosas que empecé a notar y que casi hoy lo podría asegurar, y sé que hay autores que comparten esto, como por ejemplo un psicoanalista. Voy a aclarar bastante este punto porque pueden pensar, no, está tan naturalmente dado el pensamiento mágico muy potente. Hay un psicoanalista que trabajó con Brunner en África y en una comunidad muy coordinado, que parecía Bruna, este psicoanalista le advirtió a Piaget, mirá que yo acá no veo pensamiento impotente. Claro, la Bruna era muy grande. Poder sostener, esta es mi interpretación, un pensamiento mágico impotente en el niño implica confiar en que hay un adulto que le dé lo que él necesita recibir. Si hay alguna, esta mamá lo podrá tener muchísimo a su bebé. No depende de su voluntad ni falta de afecto, como suele escuchar por ahí, sino que hay falta de recursos de otro tipo que no están en condiciones de dar. Si lo traemos esta marginalidad hoy, encontramos, por ejemplo, yo hace muchos años que trabajo con narrativa, encontramos chicos que dicen, cuando uno empieza a contarles un cuento, por ejemplo, no le vengas con chamuso. Fue una de las experiencias. Así empezó, pues, se encantan porque estoy pensando cómo hacer para que no sientan que es un chamuso. Pero hace poco una maestra me decía, cada vez que cuento un cuento, quiero trabajar la imaginación, me dice, ¿pero eso es de verdad o de mentira? Constantemente me están preguntando, y yo no entiendo por qué. Esto me lo dijo la semana pasada, ¿no? Una experiencia hermosa que hicieron en zona maquinaria. Y entonces yo le expliqué lo que suponía que ocurría. Y es que el chico necesita hoy aferrarse terriblemente a la realidad porque está en el orden de cubrir las necesidades más básicas. Entonces no hay lugar para la imaginación. Y hoy día confieso, me siento hasta un poco ridícula de haber trabajado tantos años narrativa, si bien me dio muy buenos resultados, las propuestas que pensaba y las estoy escribiendo, pero pienso, una duda que tengo, ¿no? Si alguien está en medio de una selva y siente pasitos ruiditos, está atento, no sabe por dónde va a venir el peligro. Y yo le hago una propuesta. ¿Querés que te cuente un cuento? ¿Vamos a fantasear? Y le estamos quitando por ahí defensas para que esté más atento todavía y pueda defenderse. Me parece que algo de este orden está ocurriendo con los niños marginales. Y eso es terrible. Acá hizo falta un terrorismo de Estado que instalara un terror, para cerrar, no con lo que empecé, que instalara un terror para acabar con el pensamiento crítico que en toda Latinoamérica se estaba dando y de qué modo. Y pensamiento emancipador. Estamos hablando de años de fuerte pensamiento crítico, ¿no? Vino, por eso yo, habrá otras causas, por supuesto, no, sería muy reduccionista pensar que es lo único, pero creo que en la subjetividad fue importante que impactara por el terror para poder años después implantar el neoliberalismo. Sin terror, o sea, sin el quiebre con el pasado, con el legado cultural, quizás esto no hubiera sido posible. Entonces, la base es la desconfianza que tenemos los unos de nosotros. Y esa desconfianza es fundamental, es necesaria para la circulación de la libre mercancía. Y que tiene que ver, porque me parece importante para las aulas, que tiene que ver con una suerte de concepción de autoengendramiento que aparece con la Ley Federal de Educación. Y esto de la Ley Federal, bueno, se da acá, pero las reformas vienen de Inglaterra, pasa a Estados Unidos, vuelve de la España, y después de mucho dispersarse por ahí, llega a la Argentina. ¿Sí? La ruptura entonces con el legado cultural era un punto fundamental. Por lo tanto, el maestro normal no podía existir más, porque era el representante, para mí, de una época de la cual se estaba anunciando que va a salir un traje bastante fuerte. Uno va a instalar nuevas subjetividades más traumáticas. Y el autoengendramiento de los niños que hoy encontramos en la propuesta tanto de Tonucci, que dice el Miguel, como las que dije antes, pero lo podemos llevar, por ejemplo, para comparar y termino con esto, para que nos quedemos pensando y después hablamos más. Les voy a contar algo, ya que estamos cansados todos, es entretenido. Pensemos en cuentos universales. pubertizan, como de Hansel y Gretel, chicos que quedaban, los llevaban los adultos y los abandonaban por esas razones en el bosque. Los chicos se las rebuscaban para volver a los adultos, porque los adultos sin adultos no habían paro. Harry Potter. Harry Potter es huérfano. Pero ¿qué diferencia tiene con Pulgarcito, con Sancho Migrante, cualquiera de los cuentos clásicos que recuerdan? Que Harry Potter no necesita de sus padres. Porque él puede. Él puede decir. Ustedes recordarán que hay imágenes de la gran biblioteca que se le aparecen los libros. No los busca él. Cuando necesita un libro, el libro aparece. Sale, se sale de la biblioteca hacia él. Lo mismo ocurre en una serie de eventos desafortunados, que tienen chicos por ahí la vieron, en donde los chicos lo que están mostrando en estas propuestas cívicas es que no necesita del adulto porque ellos tienen esas potencialidades. Y esto, a la hora de trabajarlo en el aula, está haciendo un efecto terrible, eso es lo que estoy notando. Porque como los chicos pueden, se les está enseñando cuál es la función del docente. La función del docente ya no es la de un referente adulto que con toda la construcción histórica que llevó a que él constituyera su psiquismo, va a transmitir conocimiento y no información, que no es lo mismo. Y con esto va a hacer que el niño aprenda, pero a través de mecanismos identificatorios con un ser humano adulto que es de carne y hueso. Y esto es lo que en estas propuestas está totalmente, digamos, ya está destruyendo, digamos, a todo este tipo de lecturas que teníamos. Yo no estoy queriendo volver atrás la rueda de la historia. Estoy queriendo ir hasta adelante. Pero entonces acá se plantea la disyuntiva. O trabajamos para que los niños recuperen todas esas potencialidades perdidas que solamente se constituyen a través de un otro humano adulto, que ya los niños pares participan de la constitución psíquica, o nos quedamos con esto de que los niños pueden y como no pueden, le ofrecemos propuestas de miles de talleres de todo tipo, de arte, de esto, de cantidad de talleres, de murga, de lo que sea, que no estoy en contra, ¿no? Pero es que parece ser, como viene la mano, que como los chicos pueden y tienen estas potencialidades, resultan más efectivas y atractivas estas propuestas que la de recuperar los modos que tal vez haya que pensar cómo hacer para que los niños se apropien del conocimiento. Pero que tenemos que tender a luchar para que esto se dé de esta forma. Ningún chico crece si no sueña con crecer, decía un psicoanalista francés. Entonces, tenemos que soñar. Tenemos que soñar a ese niño, al alumno, para que él pueda soñarse creciendo. Porque siempre el deseo de soñar, de fantasear, de crecer, va a venir en otro.